Buen día a toda la audiencia. Y sí, en esta oportunidad vengo a ofrecer algo diferente, pero sí, que me gusta mucho. Ya desde hace algunos años que venía incursionando en el mundo del teatro y lo retomé. Uh-huh. Decidí a lanzarme con un trabajo que se llama, es una conferencia que se llama Sobre el daño que hace el tabaco. Uh-huh. Yo ya decía, no sabía que te dedicas ahora, bueno, a la salud siempre, ¿no? Pero no es solamente, qué sé yo, es un poco una confusión. Es un teatro que tiene ese título sobre el daño que hace el tabaco y también hay como una persona que habla de este tema, ¿no? Sí, exacto. Sí. Es un texto de Chekhov, que es un autor ruso. Uh-huh. Se trata de un monólogo unipersonal. Uh-huh. Es un señor, un personaje que él se dispone a dar una conferencia en aquella Rusia de fines del siglo pasado. Uh-huh. Y bueno, empieza a dar algunas indicaciones científicas sobre los problemas que trae el tabaco y los beneficios, pero resulta que en el relato él empieza a contar cuestiones de su vida privada y personal. Entonces el relato empieza a entrar como en una confusión sobre lo que este señor empieza a decir. Y bastante trágico en algún sentido y cómico también, porque bueno, la compromete a su mujer, con quien vive hace 33 años. Ajá. Y bueno, en ese discurrir le van pasando cosas. Todo un poco aggiornado por la escenografía, por la dirección. Es un trabajo que lo vengo preparando en equipo. Uh-huh. Me gustaría mencionar, en la dirección está Claudio Barrientos Agustinio. Y bueno, en la parte de objetos de arte le llamamos, es Paola Cañadas. Y bueno, también hay dos personas que me van a ayudar como asistentes preparando todo lo que es la sala, porque esto se va a dar en un espacio novedoso. Transformamos una casa que llamamos la Casa de Piedra durante unos minutos en un teatro, uh-huh, en un pequeño teatro. O sea, uh-huh, la propuesta es ver algo del teatro en tiempo reducido. La obra dura alrededor de 25 minutos. Uh-huh. Y la propuesta es después convidar con algunas cosas ricas, especialmente que vengan de Rusia, porque tratamos de, wow, temático, de generar un poco la atmósfera rusa, uh-huh, ya que este texto tiene que ver con eso. Uh-huh. Así que nos estamos divirtiendo mucho con la preparación de este trabajo, también con algunos nervios, preestreno. Sí. Y es una oferta que me gustaría extenderla a toda la comunidad. Creo que es una buena excusa para compartir con familia, es para adultos, durante unos minutos, acercarse al teatro. Tal vez es un poco amateur desde mi parte, porque yo profesionalmente me dedico a otra cosa. Pero esto me gusta mucho y la gente que me acompaña también, y lo hacemos a puro pulmón con lo que nos rodea. Uh-huh. Y por el gusto de hacer teatro. Qué bueno. ¿Y esto cuándo va a ser? El domingo que viene, a las 20:20, va a ser el estreno. A las 20:20. Y bueno, después nuestra idea es sostenerlo durante dos meses. En abril y en mayo vamos a hacer dos fechas en cada mes, uh-huh, distanciadas de 15 días cada una. Ese es nuestro desafío, poder ofrecer esta oferta teatral, uh-huh, en Epuyén, y que vengan los vecinos de Epuyén, pero también de otras localidades. Ya estamos lanzando la campaña de difusión. Bueno, esto, el final no quisiera contarlo porque parece que está bueno dejarlo como sorpresa. Sí, por favor. Es tragicómico. Sí. Y un teatro, una obra corta. Sí. Y después se llena con no sé, en conjunto con comer algo rico. Me parece una muy linda combinación. Sí, me gustaría invitar a la gente que está visitándonos con, por ejemplo, algunos blinis, que es una comida rusa, una especie de panqueque ruso. Y bueno, en esta, en este espacio, Casa de Piedra, se está generando un espacio de trabajo en conjunto con otras personas que también están interesadas seguramente en llevar otras cosas ricas para probar. Bien, bien, bien. Eso, como leo acá, es, ¿va a ser un espectáculo a la gorra? Sí. Bien. Sí, abierto a todo el público, adulto. Adulto, sí. Sí. No es para niños. No, no. Bueno. En esta oportunidad no, porque a veces necesitamos resguardar cierto marco para que funcione el espectáculo. Pero no. Es para adultos. Más adelante me gustaría encarar algo para niños, pero no en este momento. En este caso no. Sobre el daño que hace el tabaco, una obra de Chekhov, bueno, te vamos a ver, ¿cómo no? Buenísimo. Bárbaro. Buenísimo. Bárbaro. Con sus familias, están todos invitados a pasar un buen momento. Y muchas gracias a Mankai por este espacio. Sí, lo vamos a promocionar, por supuesto. Sí, ya estoy que colgando cartelitos, invitando, haciendo invitaciones especiales a determinadas siempre personas. Siempre también es lindo estar en un estreno. Y eso es el 25 de marzo a las 20:20 en la Casa de Piedra, que está al lado de Dudi, ¿no? Claro. Sí. Ahí sí, sí. Donde funciona o funcionaba, no sé, el jardín. Claro, sí. Ahí mismo en esa casa que la estamos reinventando de alguna manera. Pero qué bueno. Y muy casero, van a ver que teatro todo lo casero, que es la iluminación, el sonido, todo, el espacio, voy a poner 30 butacas, desconozco cómo va a ser el estreno. Hay un contacto en Facebook que es Frutos del Bosque para guardar reservas, podemos guardar los lugares, quienes se anticipan. Bien. Si no, podrían ver desde la ventana si hay mucha gente. Pero bueno, no sé cómo será. Bueno, 25 minutos uno que puede quedar parado también. Claro. ¿No? Si hay, no sé, 100 personas, no sé si van a entrar. Sería fantástico. Ojalá. Pero desde ya, ahí hay varios comercios. Y es una hora, el domingo a las 20 horas, uno a veces puede ir al mercado a comprar algo y de paso se hace una visita al teatro. O mientras, no sé, uno hace la compra, el otro va a ver teatro. Y sí, es cortita, pero vale la pena. Bárbaro, bárbaro, me encantó. Me encantó tu idea de presentar esto acá en Epuyén. Y realmente, sí, por supuesto, vamos a ir a este domingo 2020 en la Casa de Piedra. Sobre el daño que hace el tabaco, una obra tragicómica. Sí. Bien, bien, Eusebio, me encanta esa propuesta, así que nos vamos a ver. Bueno, gracias por el acompañamiento, a trabajar con los nervios, sí. Y muchísimas gracias. No, gracias a vos por pasar, gracias.